Bueno, 31 casos, 11 heridos y 9 casos en estado de ebriedad. Los más relevantes tenemos una volqueta del distrito 4 del gobierno municipal ha colisionado contra una vagoneta en estado de ebriedad. Y el mismo día hay una colisión con heridos. Luego tengo el día de ayer una colisión con herido, dos colisiones con heridos. Y el día de ayer, esto es de anteayer, esto es de sábado, domingo, lunes. Ayer tendríamos un atropello a peatón menor. Serían los más relevantes, estarían... Suspensión de licencias también tiene. ¿Cómo? Licencias de que fueron pescados, no está de realidad y... No se les detiene la licencia, sino se les traslada. Ya sabemos por el caso del pasado. En orden cronológico. El 4. Estamos con el coronel Adrián Coca, director regional del organismo operativo de tránsito de la ciudad del Alto. Buenos días, en este largo fin de semana hemos atendido alrededor de 31 casos, lastimosamente 11 personas heridas y 9 conductores que fueron sorprendidos en estado de ebriedad. Entre ellos tenemos 6 casos de relevancia. En el sábado tenemos un conductor de una volqueta, el señor Víctor Chura Quispe, de 29 años de edad, con resultado de alcoholemia 1 gramo, sancionable, licencia de conducir tampoco porta, conductor de una volqueta perteneciente al distrito 4 del gobierno municipal. Colisionó a una vagoneta estacionada de propiedad del señor Juan Cayo Guarachi, de 52 años de edad. Del mismo se resultaron daños materiales. El segundo caso, en el mismo día, tenemos un hecho de tránsito protagonizado por el señor Eddie Mamani Colque, con categoría C, influencia alcohólica a determinarse en el IDIF, conductor de un minibús, quien colisiona a la altura de la localidad de Carhuiza, carretera Copacabana, contra un camión conducido por el señor José Mamani Churata, de 53 años de edad. Alcotest cero, sobrio, circulaba por la carretera Copacabana. Del hecho existe un herido, el señor Eddie Mamani Colque, conductor de la vagoneta. El mismo fue trasladado al Hospital Obrero con diagnóstico en observación. El día domingo tenemos 2 casos relevantes, una colisión con heridos a horas 2:30 aproximadamente en la avenida 6 de marzo, altura surtidor Candelaria. El señor Adrián Lucio Casas Aliaga, de 35 años de edad, al examen de alcotest 1.5, sancionable, conductor de una vagoneta con placa de control 1345 NUX, llega a colisionar con un camión que conducía el señor León Coronel Grover Agustín. Al examen de alcotest sobrio, del hecho se registraron una persona herida, el conductor de la vagoneta, el mismo que fue trasladado a la clínica Litoral. El día de ayer tenemos que lamentar el atropello a un peatón menor de edad, hecho ocurrido en la avenida Juan Pablo II, altura Extranca de Río Seco, a horas 18 aproximadamente. El hecho fue protagonizado por el señor Daniel Juan Quispe Aranda, de 43 años, con licencia de conducir categoría C, al examen de alcotest cero, sobrio, conductor de un minibús, el mismo que atropella a la menor Rose Pañuni Medrano, de 5 años de edad, quien fue auxiliada al Hospital del Norte con diagnóstico en observación. Coronel, ¿qué es lo que ocurrió en todo esto? ¿El común denominador fue exceso de consumo de bebidas alcohólicas, imprudencia? ¿Cuáles son los factores? Bueno, ustedes observan a los reportes, a los informes que he dado, una mayoría de ellos se encuentra bajo influencia alcohólica. Lamentablemente, a veces las recomendaciones no son obedecidas por algunas personas e insisten en seguir conduciendo en un estado inconveniente, que ahora tienen que lamentar porque van a ser pasados al Ministerio Público para que respondan por este acto irresponsable. ¿Estas 9 personas fueron detenidas, coronel, en el caso de las personas ebrias? Sí, las personas que han sido sorprendidas en estado de ebriedad han sido retenidas por el organismo de tránsito. Las mismas, como primera medida administrativa, van a ser suspendidas en sus licencias por el lapso de un año. Si son reincidentes, definitivamente. Coronel, por lo que ha descrito, ¿ha habido cero fallecidos? Sí, hasta el momento no tengo ninguna persona fallecida por un hecho de tránsito. ¿Más heridos ha habido? ¿En qué es gravedad, sí, tal vez? 11 heridos. No, la única persona sería la señora Felipa Paz Ávila de Quispe, quien tiene una luxofractura en la muñeca derecha y contusión torácica, fractura costales y herida cortante. Uh-huh. Esa sería la más grave, pero los demás no revisten gravedad. Bueno, coronel, podemos hacer tal vez alguna recomendación a los vecinos, vecinas, para que en las siguientes eviten también consumir bebidas alcohólicas para llegar a estas, para no llegar a estas situaciones. Sí, nuevamente repetirles, y siempre vamos a hacer esa recomendación de que si es que van a beber o están ya bajo influencia alcohólica, traten de no conducir, porque ese es el mayor motivo por el cual se producen este tipo de hechos lamentables. ¿Algo más que desea agregar, coronel? Por favor, respeten la señalización de tránsito, tanto conductores como peatones, y no excedan la velocidad que determina la norma, y los motociclistas traten de que tanto el conductor como el acompañante estén con los cascos de seguridad y traten de evitar trasladar niños sin seguridad. Muy bien, fue el diálogo sostenido con el coronel Adrián Coca, director del Organismo Operativo de Tránsito de la Ciudad del Alto, dando cuenta que hay 0 muertos y 11 heridos fruto después de las fiestas de Todos Santos en la Ciudad del Alto.